FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá. Buenas tardes, buen jueves 28 de agosto del 2014. Estamos acá en Radio La Bemba, en el Corralón de Floresta, transmitiendo en vivo. Voces que avanzaste en Gaona 4660. ¿Cómo le va, señor Daniel Jimeno? Muy bien, por suerte, en este soleado día, don Sergito. Señor Daniel, ¿cómo le va, señor Daniel? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Muy buenas madrugadas. También, qué día hermoso de sol, qué día vibrante, un día donde vimos qué profilácticos usa Moyano. Sí. Sí, se llaman profilácticos Magpo, los únicos profilácticos troscos. ¿Los conocen? No. Sí, son vienen de una cultura marxista-leninista, arrepentida, trotskista, y defraudando todo eso, defraudando un pensamiento, defraudando ese viejo, ¿cómo podemos decirlo? Llamado no a la burocracia sindical. ¿Y qué están haciendo en este momento? Haciéndole un favorcito, porque en realidad le están haciendo un favorcito a Moyano. En realidad Moyano ahora debe estar en su quinta de agua climatizada, porque no creo que esté trabajando en el sindicato porque hay paro, ¿no? Sí, pero el agua está sucia. No, esa gente nunca tiene el agua sucia. ¿No sabía usted? No, yo no lo imagino a Moyano. Tienen la mente sucia, tienen el culo sucio, pero el agua está siempre cristalina. El agua limpia. Sí, porque... ¿vio? Sí. Y mientras él está en su quinta con una mano en el control remoto y la otra en el izquierdo, los chicos que no consiguen nunca trabajo y que se levantaron hoy a las 6 de la mañana a cortar diferentes calles, creen que están haciendo una revolución. ¿Con qué tan poca cosa creen que están haciendo una revolución, no? Sí, sin embargo, hoy saliendo de casa, primero que nada quiero saludar a mi amigo Claudio, que no lo saludamos. Claudio Benjamín. Claudio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Y también muy está en la mesa. Disfrutando este día de sol. Muy bien, Carlito, Claudito. Y también está en la mesa hoy nuestro productor estrella, el señor Lucas. Lucas Lancelote. Hoy parecía un día domingo. También está Leo, no nos olvidemos de Leo. Leo detrás de la consola. Que está feliz por este triunfo casi barcelonesco de River, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy pensando seriamente en cambiar de cuadro. ¿Cómo que? ¿Quién hubiera pensado que el muñeco Gallardo... Muñeco Arañón Gallardo estuviera siendo terrible, estuviera siendo semejante desastre. Claro, y con ese equipo, porque acuérdense que River vendió más o menos a los mejorcitos. Vendió un montón y tiene mucho inferior. Y bueno, ahí, sigamos. ¿Con qué iba a seguir? A decir que salió de su casa y que, ¿con yo quién salí se encontró? De mi casa vi que parecía era un domingo. Un domingo más. Algunos negocios cerrados, la mayoría abiertos. Sí, ¿usted cómo le pareció el paro? ¿Hubo paro hoy? ¿Usted se acuerda lo que es un paro, no? No. ¿Quiere que le haga recordar? ¿Quiere que le haga recordar? Sí, dígame esto, Sergio. Si lo puedo... No andan los Sigamos con el tema. No andan los colectivos. Eso, no, en el corte vemos lo del paro, sí. Bueno. Sí. ¿Cómo vio el paro? Le está preguntando. ¿Cómo vio el paro? ¿Usted le parece que hubo acatamiento? En España, por ejemplo, un paro es cuando... Oh, estamos de paro. Cuando te echan del trabajo, entonces vos te adherís al paro y te pagan por eso. Ah, ¿sí? Claro. Estás cobrando el paro, se llama. Claro, el seguro de desempleo. Claro. Ah. Sí, yo no lo cobraría nunca, si por el paro, pero bueno. Sí, lo vi, a ver, el paro, ¿cómo lo vi? No se va a negar que hubo paro, pero como dice usted, Sergio, muchos negocios abiertos, menor cantidad de gente, pero tampoco las calles despobladas. Digo, ¿esto no será la idea de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de trasladar la capital a una provincia? ¿No será esto de que para que la capital quede un poco más despoblada y podamos circular los que vivimos en ella tranquilamente? Claro. Yo me mudaría con mucho gusto a Santiago del Estero por eso de dormir la siesta. Me encantaría darle a la polillo como loco. Ahí está. ¿Usted está de acuerdo con mudar la capital? Y a Santiago del Estero, sí. A Santiago del Estero. ¿Usted sí quiere ir a Santiago del Estero? Sí, por esto de la siesta. Y acá siesta. Acá siesta, sí. Acá sí siesta. Acá y allá. No, yo me mudo allá a hacer siesta. Ah, vos te vas con la capital. A Polillo, sí. A tomar las costumbres santiagueñas de despacito. Hay poca agua también, ¿eh? Dice que el presidente de la Cámara... Dice que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, retomó ayer su proyecto para trasladar la capital federal a Santiago del Estero, que fue respaldado por la presidenta Cristina Kirchner en un acto el martes, y sostuvo que es una nueva mirada federal y de crecimiento. Ah, ¿no fue ella la de la idea de trasladar la capital? No. Fue él. Juan Domínguez. Julián Domínguez. Julián Domínguez. Pero yo me acuerdo que el señor Raúl Ricardo. Raúl Ricardo. La quería llevársela a Viedma. A Viedma. En el año 86. Sí, sí. Pobre Raúl Ricardo, ¿no? Digo pobre por el hijo que tiene, primero. Sí. Ante todo, porque un hijo es un hijo y que te salga así es jodido. Primero. Jodidito. Jodidito, sí. Bueno, primero eso, pero después, cuando ustedes que son muy chicos, sí, no se acuerdan, sí, cuando Raúl Ricardo planteó lo de trasladar la capital a Viedma, ni siquiera los radicales lo votaron. Perdió, pero no sé, 91 en la Cámara de Diputados con el proyecto. Pero por otro lado, el decreto está firmado. Eso me enteré el otro día. Todavía está firmado. Ah, que nunca se haya trasladado. Es otra cosa, pero está firmado. Digo, Santiago del Estero a mí me da calor. Por lo único que me gustaría en invierno para ir un ratito a las termas, a los huesos. Pero ¿a qué lugar les gustaría trasladar la capital federal? Ante todo les quiero decir que toda ciudad avanzada no está más en la orilla del río como esta. Las grandes capitales se encuentran casi en el centro de, sí, por eso yo había de los países. Que la señora presidenta lo quería en medio del país. Sí, sí, correcto. Que no es Córdoba porque está de la Sota ahí. Bueno, lo que... ¿Cuáles serían para ustedes trasladar la capital? ¿Cuáles serían las ventajas que tendríamos, que habría acá en la capital, por ejemplo? ¿Qué ventajas que quedaría acá en la capital? Claro, o sea, ¿qué ventaja sería descentralizar la capital de acá solamente en Buenos Aires? Y la superpoblación, entre otras cosas, se me ocurre. Sí, a mí lo que me queda la duda es si realmente... Porque ¿para qué pasar capital nada más? Y... No, tiene, por eso se digo, supone que hubo... Que las grandes empresas, los grandes negocios que viven de mucha de la gente, se iría. Yo pensaría, todos nos tendríamos que ir a vivir allá, los que tenemos un trabajo, por ejemplo, acá en Capital. O sea, si vos trabajás en un hospital, sí, como nosotros, sí, que es un hospital nacional, sí, y hoy estamos acá en la capital, sí, ¿nos tendríamos que ir a la próxima capital? La verdad no creo, yo lo veo más que esto del traslado de la capital lo están viendo por el lado de mirar más el lado provincia y desarrollo del país, a poder enfocarse un poco más en todas las provincias alrededor y poder empezar a desarrollar. Igual estamos ya casi como Bolivia, porque estamos pidiendo una salida al Pacífico. Claro. Porque parece que tenemos como muchos negocios sobre el Pacífico y poco sobre el Atlántico. Y parece que se está poniendo heavy el Atlántico. De hecho, nosotros por el sur tendríamos una salida por el Estrecho de Magallanes. Ah, por allá atrás. ¿No? Sí, sí. No sé. Digo, pero si estamos en Santiago del Estero está complicado. Otra sí. era de los... Ir hasta el Estrecho de Magallanes, digo. Que sí, está complicado. Bajar... Sí. Patineta. Otra sería la superpoblación que tenemos acá en la capital. Se supone que cesarían las tomas sí. de terrenos. Y otra cosa también sería el tránsito. Habría menos tránsito. Habría menos tránsito. Y sería menos el movimiento. Yo le voy a contar una cosa. Usted vio que en las vacaciones de invierno estuve 4 días en Chascomús. Sí. Yo lo conté acá. No había gente. El lunes llovía, estaba frío. Tuve que ir al mediodía a La Plata a acompañar a un amigo de Leo que se iba. Nos abandonaba y lo tuve que acompañar. Ya volvió igual, pero lo tuve que acompañar. Y en La Plata es como en Chascomús: la gente duerme la siesta. No hay un alma. Entre la llovizna y el frío que hacía, no veía gente para preguntarle dónde quedaba una calle. No, un garrón y sin GPS. Sin GPS. Complicado. Yo también, como Daniel, quiero ir a un lugar donde se pueda dormir la siesta. Creo que me voy a ir a vivir a un pueblo así como Chascomús, donde trabajas de 8 a 12 y de 5 a 7. Muy bien. El resto del día voy a dormir la siesta. Yo te digo, en mi casa. Sí. Hay una parte que se llama el Barrio Viejo, que es el primer barrio, o sea, sobre el primer los primeros monobloques se hicieron, sí. Después siguieron haciéndose monobloques. Trabajan casualmente de 5 de la tarde a 7 de la tarde. No me diga. Qué bien. Tiene ese horario tiene. Ahora, a mí Santiago del Estero me da mucho calor. Sí, sí. De lo que estaba diciendo antes. Yo preferiría, de poder elegir, preferiría, Córdoba no se puede elegir. San Luis. San Luis, Mendoza. Mendoza no está mal, ¿eh? Eso está más lindo. Mendoza, Tenemos la bodega. Está. Me gusta la ensalada de fruta con uvas. Qué sé yo. También otro lugar que me gustaría es Neuquén. Sí, ahí está Neuquén. Iba a decir. General Roca no le gustaría, estamos ahí nomás. Por ejemplo. Yo conozco General Roca, muy lindo, un lugar, un pueblito muy lindo. Ciudad, no pueblito, pueblito era sí, hace años. Sí, te escucha ahora años, decirles sí, pueblito, sí, los roqueños te matan. Sí, me matan. Ahí tenemos manzana para la ensalada de fruta. Tenemos la manzana Williams. Claro. Muy rica. O directamente de Calafate. Williams. ¿Y pero qué fruta tenemos? Sí, Calafate. Tenemos la manzana no Williams fruta. Y la pera Williams. Está allá. Claro. Las dos. No hay fruta en Calafate. No, ahí pagar hacer filé de merluza. Bien ahí. Bien. Pero yo les decía, yo me iría a Misiones, Ah, Misiones. Sí, muy lindas las misioneras. Oh, la paraguaya. Tan linda la paraguaya. Sí, Daniel. ¿Qué? ¿Qué le pasó, Daniel? Si no es si no es Misiones, porque Daniel está buscando algo afuera, no sé qué es. No, ya pasó. Si no es Misiones, podemos ver por ejemplo, a mí lo de Misiones me gusta las cataratas del río Paraná para pescar. Hay mucha fruta, hay mamón, hay banana, hay naranja, hay mandarina, hay de todo. Mira, mucho cítrico. Mucho ahí. limón barato. Ananá, en serio estoy hablando, mango, guapurú. Hay aguacate hay. Aguacate, sí, qué rico, que son los maníes. ¿No? No, la palta. No, eso tiene cacahuates. Los cacahuates. Bueno, Bueno, la cuestión es que lo que quería decir que sí, dígame. A mí me gustaría que la capital sea Misiones. Sí. Yo quiero que la capital esté en Capital. ¿Por qué? Me gusta la Capital Federal. Bueno, ¿usted qué dice? Yo soy de Lugano. Sí. Me vengo para acá, pero siempre me gusta irme y dar vueltas por el centro. Me ¿pero gusta. Qué desee usted, si quiere? Yo me quedo. Hacemos la radio vía que no me lleven, Twitter. Que no me lleven el cine. Que no me no, lleven el dejamos... cine, la corriente ancha. Mire. Con los carteles de la Vicky Cipolitakis en el teatro. ¿Le gusta eso? Eso quiero, sí. A mí no me gusta. Yo prefiero. No, pero está buenísimo. Prefiero la ensalada de fruta. Diferentes interpretaciones Visión. Sobre un mismo tema. Daniel, ¿a dónde le gustaría trasladar la capital federal? Estaba pensando, me dejaron en Tarlipe. Sí, te vimos mal. Me dejaron en Tarlipe, sí. Por no tener una respuesta definida. Dado que ¿en San Francisco? No conozco el interior. Por ahí iba a decir algo, pero medio que me estaba censurado antes de hablar. ¿No? ¿Por? Pensé en Córdoba, pero... ¿Y por qué no? Córdoba, por qué sé yo. Y derroquemos a De La Sota, qué sé no, yo. No, no. O sea, yo estoy eligiendo una provincia en este caso. Yo le digo, a De La Sota usted sí. Va con un peine y una tijera y huye, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no es santo de mi devoción, digo. No, pero... Elegía una provincia, Le gusta Córdoba. Es que cuando uno llega a cierta edad, Córdoba es como un lugar tranquilo. Ah, sí, no, de acuerdo, Córdoba porque tiene, qué sé yo, tantos lugares, la cumbrecita. Por lo menos por lo poco que vi así en imágenes. Hay burro. Por la televisión. Hay mucho burro. Hay mucho burro. Bueno, eso ya también es algo que me atraería bastante. Le gustaría. Mamita, papito, por favor. Vos, Claudio, a ver, ponele un manto de piedad a esto. Sí, un poco de seriedad, Claudio. No, yo ya dije, a mí me gustaría General Rock. Claro, General Rock. A mí el sur. Si no sabe qué hacemos, nos vamos a la triple frontera. Exactamente, está cerca de Misiones, vengan para casa cuando vayan. Claro. Y bueno, vámonos claro. Con un tema musical, ¿le parece? Un tema. Y yo le quiero dar un mensajito que había llegado antes. Sí, cómo no. Que este bloque fue dedicado para Laura. Que no le gusta que hablemos de política. A Laura que se hizo hincha de San Lorenzo, ¿no? Se hizo hincha de San Lorenzo y hoy es un día muy especial para ella. Feliz cumpleaños, te amo mi vida. Feliz cumpleaños, Laurita. Thank you. 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, volvimos a Para Donde Corres este 28 de agosto del 2014. Tenemos un mensajito que nos mandó Jorge, que dice que la capital la pondría en Mendoza porque es hermosa y está cerca de los cerros y de las termas. Muy bien. Está muy bueno Mendoza. Una buena elección, sí, también, sí. También un mensaje de Pablo que dice que él la pondría donde pueda. Claro. Pero bueno, eso es otro problema para Pablo. Claro, sí, sí. Se cumplieron hace poco unos... 94 años. 94 años de la radio. ¿Me puede, sí, señor Jimeno, tiene algo preparado, por favor? Sí, ayer se cumplieron, sí, como dijo el señor Sergio, 94 años de nuestra querida compañera y fiel amiga, que es la radio. Tenemos que Argentina fue mundial, fue pionera mundial en materia de radiodifusión, realizando la primera transmisión, como dijimos, en 1920. Las principales emisoras tenemos que se encuentran en Buenos Aires y Córdoba. Entre los hechos históricos relacionados con la radiofonía argentina pueden mencionarse las primeras transmisiones deportivas de boxeo y fútbol en la década de 1920 y el radioteatro en la de 1930 y 1940. Algunos de los programas, mamita, qué lindos, más notables han sido El Fogón de los Arrieros, Glostora Tango Club, los Pérez García, el dicho, tenés más problemas que los Pérez García, porque realmente era así, o sea, siempre cada capítulo los Pérez García se enfrentaban a un inconveniente, de ahí el dicho, los cinco grandes del buen humor, mamita, que han llevado han tenido muchas películas, estos cinco muchachos. La revista Dislocada, con Delfor a la cabeza, mamita. La cabalgata musical Gillette, argentinísima, algo ya más contemporáneo. La oral deportiva, rapidísimo. Modal en la noche, se habré escuchado, me habré matado. Radio Banco, bueno, un programa mítico. Disculpame que te interrumpe. ¿Sabés cuándo fue la primera transmisión acá? Ahí dice. ¿Cómo la primera transmisión? La primera transmisión de radio en el Teatro Coliseo. Como dijimos, 1920, el 27 de agosto. Se transmitió en vivo la ópera Parsifal de Richard Wagner, a cargo de la Sociedad Radio Argentina de Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez. En la mayoría de los informes omiten a un otro integrante, que fue Yankelevich. Estos muchachitos eran todos estudiantes de medicina. Yankelevich, que era el bisabuelo de Romina Yan. Sí. Les quiero leer un mensajito. Llamó papel higiénico, no. Llamó Alicia. ¡Alicia! No te limpia, te acaricia. Bueno, llamó y dejó su lugar en la capital, que ella dice que pondría la capital en Jujuy. ¿Saben por qué? A ver. Espere, porque estoy viendo. No puede ser tan linda esa. Claro, porque dice que ella quiere lejos de del tránsito y de la capital, del movimiento, del mundanal ruido. Ella lo quiere en Jujuy, allá cerca de la puna, donde la gente esté apunada, tranquila. Bueno, le estábamos hablando. Sí, va a andar en vez de en tránsito. El tránsito lo va a hacer en llama, dice acá Lucas, sí. Lancilote. Cualquier cosa, mañana. Fue él, ¿eh? Sí. Dice que se escucha con eco. Con eco de los Andes es mejor. ¿Y qué más? Dice que Ricardito Alfonsín es el hijo putativo de don Raúl Ricardo. Putativo. Putativo. Mala flauta. Así que bueno, gracias a Alicia. Alicia dijo, Lucas Lancelotti, hoy también, de que vos eras como Mirtha Legrand, que siempre decís que este es tu último campamento. Pero bueno, nosotros intentaremos invitarte al próximo, Alicia. Alicia, sos inmortal. Una más, Alicia. Yo le voy a decir una noticia chiquitita como para... Dele. ¿Podemos salir? Dele. Pero dice que la guerra empieza en la cultura. Es el título de la nota. A ver. No, dicen que usted, por ejemplo, padre de familia... Sí, señor. ¿Qué es lo que le enseñarían a sus hijos normalmente? ¿Qué diversión? Un poco más grande, 10, 14, 13. ¿Tendrían algún tipo de diversión? ¿Llevarlos a algún club, a hacer algún deporte? ¿Llevarlos a, no sé, a jugar al golf? ¿Llevarlos a estudiar algún tipo de arte? Un deporte. Un deporte. Sí, un deporte. Y siempre y cuando el niño esté de acuerdo también, ¿no? Me parece. Sí, incentivarlo en algo que le guste y acompañarlo. Y si yo le digo que había un padre que le estaba enseñando a tirar con una Uzi a una nena de... ¿A tirar con qué? Con una Uzi. ¿Es una ametralladora? Sí. Sí. De 9 milímetros. Sí, una nena de 9 años. ¿9 años estaba, con una ametralladora? Sí, pero usted me va a decir... Pero estaban en cerca de la franja de Gaza, por ahí. Sí, sí, por lo menos. Bueno, esto en Rusia. Esto es Arizona. Arizona. Dice que el padre llevó a la nena a un centro de instrucción de tiro. La nena tenía 9 años, como lo dijimos antes. Primero disparó el padre tranquilamente. Sí, sí. Pero cuando la nena quiso probar, no pudo controlar el arma y mató al instructor. Ah, wow. O sea, a su padre. No, al instructor. No. El padre fue a tirar también. Ah, mira. A la flauta. ¿Cuál era el titular de su nota? El titular empieza en la cultura. Ah, bien. Porque es la cultura de la guerra, es lo que nosotros le enseñamos a los niños. Sí, más que nada los muchachos norteamericanos, ¿no? Sí. Que viven de una guerra en otra guerra. Casualmente hoy escuchaba a la mañana que se firmó por tiempo indeterminado la paz en la franja de Gaza y Israel. ¿Y se perdió el papelito? ¿O siguen? No, por ahora van a estar en paz. ¿Pero qué pasó? Hoy los ucranianos pidieron ayuda a Estados Unidos y a la Unión Europea para combatir a Rusia. Entonces, Angela Merkel. Sí, presidenta de Alemania. Angela Merkel le pidió a Putin que se calme. Ay, qué lindo que es. Vio cómo los pronuncio, sí. Hoy estoy fatal. Y lo veo a él encima, vos decís. Sí, sí. Lo veo. Así que bueno, Angela Merkel y Vladimir Putin están peleándose por un pedazo de tierra en Ucrania. Mire usted, señor. Bueno, usted nombró la guerra en Medio Oriente, que en estos 50 días de guerra hubo 2.200 muertos, lamentablemente. Una animalada. Sí. ¿Usted sabe cómo empezó todo esto de... estamos hablando de los judíos y los palestinos, sí, la franja de Gaza. Sí. ¿Cómo se defendían los palestinos? Que se llamaba Intifada. La Intifada. Que era... Que se defendía con piedras. Contra el poderío armamentístico israelí. Armamentístico que tenían ellos. Contra Israel, que es una potencia mundial. En armamento. Obama. Sí, sí. Bueno. Por eso yo decía, la cultura empieza en la guerra. Dice, hay cultura de armas... ¿Tenemos nosotros cultura de armas? No. No. Somos un país dentro de todo pacífico. Sí, nosotros sí. Mucha gente piensa que tiene que volver al servicio militar. ¿Para qué? Para formar, para tener... un poder armamentístico. Tropas, armamentístico, para, no sé. No, ya hubo autoridades del ejército que dijeron que con la gente que tiene... Sí, con la gente que tiene, ¿para qué vamos a querer? Yo prefiero gente que de verdad quiera estudiar, que de verdad se interese en hacer una carrera militar. Exactamente. Y directamente vaya, se inscriba, claro. Y no que te diga nada, porque vos tenés 5, 4, 6 de documento, te tenés que ir. Se le cayó la dentadura. Te tenés que ir a. Tenés que hacer el servicio militar. Totalmente. A ver, me parece que tienen que ser mejor pagos los. Los militares, los que cumplen funciones en las calles, pero también creo que tiene que haber un compromiso de la justicia. Y me parece que una de las cosas pendientes de este gobierno es la modificación de la justicia, ¿no? Sí, me sí, parece sí, sí. Que necesitamos un poco más de justicia en todo sentido. O sea, me parece una animalada que por cuestiones políticas se juzgue a un vicepresidente en una semana y hay leyes que están instauradas hace millones de años y que nadie las cumple y que siempre hay una apelación a esa apelación de la apelación de la apelación, que hay tanta apelación que ya no nos acordamos qué estábamos apelando, así que me parece que habría que cambiar un poquito la ley. Mire, yo vivo en Lugano, en Piedra Buena. Ustedes me van a decir, es acá la capital federal, no estamos muy, muy, muy lejos. No. Todas las noches escucho tiros, todas las noches. Sí, totalmente. Todas las noches son tiros, todas las noches. Totalmente. No hay una noche que pase que no se escuchen varios tiros. Sí. Estamos en la capital. Estamos bastantes. Yo soy un convencido de que la inseguridad es un negocio de muchos. Yo pienso que habría que ver una carrera militar así como está acá, pero y tomarla serio y empezar a, como dijiste vos, a tener un buen nivel de justicia. De justicia. Claro. Y empezar a ver las leyes. O sea, tenemos leyes de 1800 y pico. Sí, y no puede que le paguen a un funcionario, porque un policía, un prefecto, un gendarme es un funcionario público, para que esté 6 horas mandando mensaje en una esquina. También. A ver, si vos sos médico, y estás operando a una persona, puede estar mandando mensajes durante la operación, ¿no? Fuera que sea metropolitana, no, fuera no, federal, fuera cualquiera. Gendarme, fuera cualquiera. Prefectura. Digo, están mirando para abajo. Además, es un riesgo. Estamos viviendo una época de paz y tranquilidad, pero en otro momento, el mirar 2 segundos para abajo te podrías haber comido un balazo. Y hay que estar atento, porque están para cuidar a la gente. Muchas veces se les escapa la tortuga mirando el celular. Sí, señor. Totalmente. Muy bueno. Bueno, vamos con un auspicio. Nos auspicia Papel Higiénicos Alicia. No te limpian, te acarician. Vámonos a un temita musical. Vámonos. Leo, ¿le parece que en este día casi soleado... Casi soleado. Casi una primavera. Casi una primavera. Leo, encapuchado, temita. Nos vamos con Soda. Feliz cumple. Casi intocable, hey. 101.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Volvimos con el tercer bloque. Tercer bloque, yo creí que, se dice, Sergio. Tercer bloque. Yo creí que habíamos vuelto con el Jet Set. Hay un tema de Soda Stereo que dice yo quiero ser del Jet Set. Sí, sí, sí. Del primer álbum. Exactamente. Del primer álbum me acuerdo. A ver, espera. Jet Set. Misil en mi placar. Trátame suavemente. Trátame suavemente, temazo. Lentazo, quieren que les lentazo. Quieren lentazo que le encanta algo de a ese mi tema. Mujer. A mi mujer le encanta, es de los encargados. Para vos, Laura, que te encanta. ¿Sabés que es el único tema de toda la discografía de Soda Stereo que no es de Soda Stereo? De los encargados. Es de Daniel Melero, de Daniel que tocaba los encargados. Sí, señor. ¿Qué más? Y que se lo... Como los Sodas lo invitaban a Daniel Melero a colaborar, les dio ese tema como un regalo. Mire usted. Exacto. No, está bueno porque en esa época, la primera época de Soda Stereo, yo me acuerdo, estaba el Paracultural. Y ahí tocaban todas bandas under. Y se juntaba mucha gente que ahora decís, ay, no sé, viste, son terribles músicos, pero eran todos los under. Y de ahí salió el rock argentino. Exactamente. Lo que nosotros dijimos. O de esta época, ¿sí? Es esta época. Como que eran... Los Sodas por un lado, los Redondos por otro. Soda y Virus eran como que iban de la mano, ¿no? Sí, sí, era el mismo estilo. De hecho, el primer disco de Soda Stereo fue producido por el Fede Mouras. Que tenían como un estilo. El otro día escuché algo. ¿Usted sabe lo que es el ska? No sé. El estilo de música, digo. ¿El ska, sí? Sí, sí, sí. Bueno, dicen que es la música que tocaba en Jamaica, porque hacía sí. tanto calor sí. que no daba para tocar reggae por el calor que hacía. Entonces hicieron ska. Bueno, de hecho, una de las bandas... ¿no? Los Scatolites. Los Scatolites. Acá los... nuestro productor quiere decir una cosa, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia de tocar reggae y tocar... la velocidad que le pregunta a nuestro... Vamos a transmitir al aire la pregunta de nuestro productor. ¿Cuál es la diferencia entre tocar un ritmo y el otro? Que es tan rápido el reggae, o había que imponerle tanta energía que hacía mucho calor. Y lo que hicieron fue como un ritmo más relajado para no padecer tanto el calor. Más lento. Más lento. Y bueno, y en ese momento habían surgido en la Argentina varias bandas de este ritmo, que eran los Cadillac, los Valiant, Twist, Intocables y también un poco Soda, porque algunos de los primeros Soda tenía como una onda así. Después se fue para otro lado. Soda tuvo todavía lo escucho, es el día de hoy que todavía escucho Soda. Sí, yo cuando hay temas que ¿qué día que tenemos hoy? El paro nos está poniendo. El paro este me hizo. Locos. Por ejemplo, El Rito. Sí. Es un tema de una letra alucinante. Entre caníbales. Ajá. ¿Vos te pones a escuchar la letra Entre caníbales? Es muy buena. Es muy buena, porque vos decís. O sea, no habla de nada común. ¿Entendés? Es algo. Sí, sí. Y bueno, en esa época estuvo tocando mucho tiempo con Richard Coleman. Sí, de los Siete Delfines. Sí. De los Siete Delfines. También estaba El Zorrito. El Zorrito Bon Quintero. Y hoy se cumple ¿cuántos años, Dani? 30 años de. 30 años del debut. Del primer recital. Del debut discográfico de Zorrito. Del debut, sí. Cuéntenos, ya que usted es una eminencia en esto. Sí, por supuesto, desde ya. Bueno, Soda nace a principios de 1982 con la unión de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. El 14 de diciembre del 84, en el Teatro Astros presenta su primer álbum del mismo nombre, Soda Stereo. Les voy a contar así una cosita que escuché el otro día al pasar. Sí, dígame. Parece que Charlie estaba medio caliente con la hermana de Cerati. Ajá. Sí. Y la mina no le dio bolilla, no le dio bolilla. Y terminaron siendo amigos ellos. Bocio ya era amigo de Charlie. Y se hicieron amigos y ahí formaron Soda. Ah, mire usted. Sí. Todo por una mujer. Como siempre. Siempre. Todo es por una mujer, Daniel. Me extraña que usted no lo sepa. Es más, usted sabe. Disculpe que lo saque de tema. ¿Lo puedo sacar de tema? ¿Qué es eso? No, que todo es por una mujer, digo. Sí. Todo lo que el hombre hace es para una mujer. Pero que es una mujer. Después le explico. Siga leyendo, no, por claro. favor. Siga, por favor. Escuche, escuche con atención. En abril del 86, 22.000 espectadores revientan las cuatro funciones que sirven para presentar su segundo disco. Nada personal. Nada personal. Todos lo conocemos. Y esto, escuchen con atención. A fines del 86 se concreta la primera gira latinoamericana que abarca Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela. En febrero del año siguiente, o sea el 87, participa como invitado estelar del Festival de Viña del Mar. Y dos meses después bate récord al debutar en Paraguay. Sí, yo sé que en esa época, bueno, yo escuchaba también mucho rock and pop. Pergolini era como el stage manager de ellos. Él estaba con ellos y lo seguía a todos lados. Correcto. Fue una de las peores épocas que tuvieron ellos a nivel o que tuvo Pergolini. Lo contó él. Uy, ellos y Pergolini. Bien, ¿usted sabe dónde tocaron por primera vez ante el público? ¿Dónde tocaron? Además de garaje, fiestas de amigos y demás. Sí, no. ¿Saben? No. En un sótano de Pumpernick, en Florida y La Valle. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerda? Para los niños, Pumpernick era la primera cadena de hamburguesas de la Argentina. Lleva, dale de comer al hipopótamo. Claro. Frenis. Una Frenis. La otra vez estuvimos ahí casi, ¿eh? Frenis. En Tecnópolis, casi tuvimos un déjà vu. Pero bueno. Siga, señor, por favor. Puede seguir hablando si quieren. Mire esto, ¿no? Sí. En el fines del 87, México le abre sus puertas. 36.000 personas asisten a los 11 conciertos que la banda realiza a lo largo y ancho de ese país. Qué grande México abriéndole las puertas a Soda Stereo. Sí, totalmente, totalmente. Y en junio del 88, Soda graba Doble Vida en Nueva York. ¿Qué tal? Una banda que creció muchísimo en muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. Una banda terrible. Quizás no tuvo la repercusión al principio que por el estilo de música que escuchábamos los argentinos, ¿no? De hecho, yo he contado alguna vez que he visto cómo la gente ha insultado a Miguel Abuelo sin darse cuenta del genio que era musical. Qué sé yo, a bandas como Miguel Cantilo y Punch, que la gente no entendió los cambios. Virus. Sí, Charlie García inclusive. El mismo virus, sí. Cuando hizo Clis Moderno, mucha gente no lo entendió. Spinetta no entendía a nadie. Sí, pero por otro estilo. Spinetta tenía como. Spinetta era como un. Tenía su grupete. Que, claro, que eran sus seguidores de siempre. De culto. Exactamente. Tendríamos que preparar un programa, un especial de Spinetta. Sí, se lo merece el flaco. Sí, sí. Vamos a pensarlo para la semana que viene, ¿eh? Sí. Tenemos un libro que lo tengo. Sí. Lo tengo patente, diría la chona. que se llama Guitarras Negras. Y es todo de poesías del flaco Spinetta. ¿Sí? Sí. Lo voy a traer para cuando preparemos el especial. Sí, Daniel, ¿qué más tenés? Sí, Dani. Sí, sí, decilo. Estábamos en el año 88. Sí, que fue a México, se fue. Sí. Y a Nueva York. Después a grabar. Tenemos un festival acá en la 9 de julio, Tres Días por la Democracia, que la banda le pone un digno broche al mismo y toca ante 150.000 personas. Sí, yo me dice. Tocaban los callos también. ¿Qué me dice? En el 89 Soda supera el primer millón de placas vendidas. ¿Qué me dice? En esa época había mucha rivalidad Soda Redondos. Sí. Y eso tenía mucho que ver también, porque ya era como un estigma, como decir, ¿qué te gusta, Soda o Los Redondos? Sí, sí, claro. Era como que era un recital de Igual... Los Redondos, era tipo como ir a la cancha. Claro, porque... en Los Redondos insultaban todo, o sea, a Cerati. Claro, a los Soda, qué sé yo, el argentino es como el indio, Cerati, nada. El argentino es como macartista, ¿no? El que tiene que andar denunciando siempre el gusto del otro. Y si te gusta una cosa, no te puede gustar la otra. Como que si te gustan dos equipos de fútbol, no, te tiene que gustar uno. No, me gusta el estilo, qué sé yo. Y con la música lo mismo, ¿por qué no poder escuchar? Me parece que si a vos te gusta ciertos ritmos, o sea, ¿por qué es incompatible escuchar folclore y tango? Para nada. O sea, si a vos te gusta el polaco Goyeneche, no te puede gustar Gardel, no te puede gustar no sé, Homero Banzi. Sí, sí, totalmente. Adriana Varela. Totalmente, no. Inclusive recuerdo en la reunión de Serú Girán. Sí. Que cantaban algo así como para Soda que nos ve por TV, una cosa así. Y David León le dijo, paren un poco. Como dije, es un grupo de puta madre eso. Hablando de David León, les quiero contar una primicia que me enteré hace muy poquito. Dígame. 21 de septiembre, sí. Día de la primavera, sí, pero sí. También es el Día del Amor. El Día del Amor. ¿Sabían esto? Pata Villanueva y David Lebón se juntaron de vuelta, ¿no? No. Ah. Es el Día Mundial del Amor. Y en los bosques de Palermo, en la calle 3 de febrero, en el Parque 3 de Febrero, que se llama así, sí. Va a tocar gratis David Lebón. Ah, qué grande el ruso. Ahí vamos a estar. Voy a traer más información. Por favor. Quizás esté ahí yo trabajando. En ese recital, acá a Claudio le voy a avisar con tiempo para que venga a verlo. Avíseme, por favor, así colaboramos y lo vamos a disfrutar. Así que después les voy a contar. Muy bien. Igual yo todavía, tiene que ver con la música, no con lo que estamos hablando. Quisiera algún día escuchar en la Bemo un tema de Suéter. Queremos escuchar a Suéter. Prometo una cosa más. La semana que viene traigo Suéter. Vamos todavía. Bien. Sí, porque va a estar fresco. Sí, sí, fresco. Totalmente, Lucas. Totalmente. Vámonos ahora a escuchar. Se nos colgó Daniel. No, me. Sí, se quedó pensando en el suéter. Le iba a pedir, no, si tenía. Sí, tengo. De otro grupo y se me piantó. Dulce 16, ¿qué quiere escuchar? No, un poco más atrás. Sí. Más atrás, Manal. El trío Galleta. Tengo el trío Galleta también. El trío Galleta, ¿recuerda? ¿Cómo no voy a recordar? Me acordé hace unos días. Digo, no, tengo música del trío Galleta. Lo voy a charlar con Don Dani, esto del trío Galleta. Vámonos con Soda. Que seguramente lo tiene en su recuerdo a Leo, el trío Galleta. Exactamente. Vamos con Soda Stereo. Le robamos una sonrisa a Leo. Sí, que bravo. Después te la cobra cuando salís. Pone lo que quieras, Leito. Vamos a seguir escuchando Soda Stereo. Vos sos el dueño, Leo. Para tres. de casa. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Y estamos escuchando al trío Galleta. Sí, señor. Mientras todos bailamos acá en la mesa. El trío Galleta, recuerda, 20 River Plate seguidos. Sí, sí. La gente que metió este trío. Sí, fue una cosa de loco. Búsquelo en su YouTube. Está en el libro Guinness de los récords. Sí, sí, sí, sigamos escuchando un poquito más. Sí, sí. Faltan las minifaldas y los... y las botas hasta las rodillas. Sí. Los pantalones Oxford. De Sótano Beat. Señor. Sótano Beat. ¿Cómo? Y los cabezazos. Y plataformas en los zapatos. Y bueno, ya que tenemos de fondo al trío Galleta, vamos con Deportes. Deportes, estamos con los deportes acá en Para Donde Corres en este día 28 de agosto, día jueves, espectacular día de sol. Dice que el fútbol hindú. Sí. Hindú. Hindú. ¿Hay fútbol ahí? En la India hay fútbol. En la India. Yo pensé que había cricket. Nada más. Están empezando. Sí. También. El deporte y que cricket no es el gato, digamos. No, confundamos. Y lo llevaron a Trezeguet como para que sea un. Claro, lo llevaron a jugar allá. Artífice. Sí. Bueno, cuando lo voy a jugar al Trezeguet, pobre, nunca más. No, sí, bueno, pero imagínate, sí. Pero imagínate jugando en la India, hasta vos y yo jugamos. Claro, sí. Tiene razón, don Nani. Claro. No la había pensado. Vos fijate, vos decís, te lleva la pelota y el arquero te va a tapar y le decís, ahí viene una vaca, se da vuelta y claro. Gol. Claro, gol, tiene razón. Allá el 3-6 claro. Como Messi en claro. España. Sí, tiene razón. Bien. Claro, porque dice que el fútbol indio no es una vaca sagrada. Es un experimento bancado por una industria del cine local. Actores famosos y jugadores de cricket buscan el despegue del juego más popular del planeta en el segundo país más poblado de la Tierra. Trezeguet será uno de los pioneros. Usted sabe que... O sea, no sé si sabe. Si alguna vez la India estuvo en algún mundial... No me suena. Yo nunca, creo que no. Nunca, no. Nuestro productor nos está diciendo que nunca. No, no. Sí, seguro que no. Es loco, ¿no? Porque es un país muy raro la India, muy raro, donde casi toda todo lo que tiene vida es sagrado. Porque eso de que las vacas son sagradas no es solo eso, ¿eh? Los gatos son sagrados, las ratas son sagradas, las hormigas son sagradas. O sea, sí. Es un país donde hay muchas mucha diversidad de animales en las calles. Mi hermana, de hecho, viajó y dice que en los hoteles caros, que no son hoteles 5 estrellas internacionales, pero sí hoteles que son medios caros, hay animalitos por todos lados y que son libres De circular. Exactamente, sí, dice sí. Que por abajo de la puerta pasa una rata y está todo bien que sí, pase. Hay que dejarla pasar. Paso... Si está con el auto... Rosita, ¿eh? Le pone claro, el nombre. Claro, claro, claro, claro. Así que, bueno, es complicado, pero bueno. Así que Trezeguet está en... Se fue... En la India jugando. A la India jugando. Bueno, ¿qué le parece? Este... San Lorenzo juega hoy, cuénteme esto, sí, porque... espere un cachito, don Dani, que... Sí. Largamos nuestra línea de oyentes. Usted dice que hay gente de Boca y de River que nos quiere llamar. De la por que nos llamen, vamos a hablar con ellos. Yo creo que cientos. Para festejar con unos, para criticar a otros. Sí, bueno, damos nuestra línea de oyentes. Sí, cómo no, despacito, despacito, ¿no? El elefante le dio el número de teléfono al otro para que llame él. Claro. Que no gasta el crédito. Claro. Dale. 5031-4713, interno 640 y Skype FM La Bemba. Las dos veces con B larga, se pensé que me habías... Discúlpeme, don Daniel, yo le estaba tratando de anotar el número, pero me quedé en la mitad. ¿No me puede volver a repetir el número? Pero, ¿cómo no? Sí, despacito, decime boche, Daniel, porque yo no le puedo escribir muy rápido. Sí, sí, bueno, tome nota, ¿eh? Vamos que empezamos. Línea de oyentes, ¿sí? 5, 0, 3, 1, 4, 7, 1 y 3, interno 640. Muchas gracias, nos están pidiendo, ya que escuchamos al Trío Galleta, nos están pidiendo a Violeta Rivas con Palito Ortega. Me parece que hay gente que ya se está desbocando. Y me parece sí. Que está eso por acá. Y vamos a ver, vamos a ver. Bueno, un poquito quiero, más de deportes. ¿Seguimos? Quiero saber algo de deportes. Sé que ganó Independiente, el más grande del mundo. ¿Ganó Independiente ayer? ¿Jugó Independiente? No, ayer no, anteayer. Anteayer, sí, sí. Con gol de Penco y el dromedario Mancuello le ganamos a Olimpo. 42 minutos, ¿no? Y 37. Ganamos así a lo grande, o sí. Sea, como me gusta ganar, porque. ¿Quiere que le cuente la secuencia? Dígame. Miré todo el partido. A los 42 minutos dije, estos se van a la. Y me levanté a hacer la comida porque en mi casa no lo cocinaba nadie. Y ya hambriento, sediento de venganza, escucho un gol y dije, bueno, nos embocaron otro. Fuimos todos para adelante. Otra vez sopa. Mi hijo salta y dice, papá, hicimos un gol. Bueno, está bien, milagro. Que seguí cortando la cebolla. Escucho otro gol y digo, bueno, ya perdimos. Ya está. Ganamos, bah. Y no vi los goles. Mirá. Creo que la yeta soy yo, tengo que no ver más fútbol. El segundo gol fue un golazo, y como dicen todos, tipo el Chelo Delgado, tres dedos. Tres dedos, ¿no? Una con chanfle. Comba, hizo una comba al palo opuesto del arquero, un golazo. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a preguntar si hoy tienen algo que hacer a las 17 horas por la televisión pública. No. Va a estar jugando Banfield y Tigre. Ah, bueno, no me lo pierdo, por favor. Pero por favor, que es un partido muy... Primera fila. Después del partidazo que jugó Tigre contra Racing, está para verlo, ¿eh? 4-0 a Racing. Luego, si siguen sin nada que hacer, sentados sí. Frente al televisor, con su control remoto sobre su pierna. Sobre la pierna. Puede ver Vélez, Lanús... A las 19:15 por la TV pública. Vélez Lanús, 19:15. Y 15, sí, anotamos. Vélez Lanús, lindo partido. Fútbol para todos. Fútbol para todos. ¿Y San Descenso juega hoy también? También podemos ver. A ver. Un poquitito más tarde. Más tarde. A las 9:30, 21:30. 21, sí. Quilmes Atlético Club. Sí. Contra el club San Lorenzo de Almagro. Ah, el campeón el de América. Campeón el último de campeón de Libertadores. Muy bien, también. Estoy orgulloso porque el último campeón de América es argentino. Argentino. Argentino. No tiene barrio, pero es argentino. Sí, señor. Quiero saber una cosa más. Dígame. ¿Jugó Boca? Sí. No, no, creo... A ver... Pero el de Boca, a mí me cortaron el cable ayer. Si pasamos al último bloque... No, no, un poco de perdón, quiero saber qué pasó con No pude ver fútbol. A mí sí, no sé, hubo un apagón por mi barrio. No, pues dice que, viste, que en el cine estrenaron una película nueva ahora. River jugó. Los Indestructibles 3. Los Indestructibles 3. Ah, los peliculón. Indestructibles 3, sí. Está Stallone. Sí. No, pero esperen. Estamos en el bloque de deportes. Sí. Ah, el bloque de deportes. ¿Ya terminó el bloque de deportes? ¿Qué pregunta era? No sé. Le cuento, Racing ganó 1-0. Sí. Con un gol robado por Ceballos, referee, que es más parecido a Kiko, el del Chavo, con esos cachetes y lo único que falta, ahora pues se murió Grondona, que le diga, le voy a llorar a su mamá. Un inútil que siempre roba los partidos a favor de ciertos equipos. Bueno, le ganó al poderoso Arsenal 1-0 con un gol sobre la hora regalado por este señor. Sí. River Plate, alias el Barcelona de Núñez. Justo se me cortó el cable a mí. Ganó 3-0 al poderosísimo Defensa y Justicia. La pelota. El halcón mierda que van fuerte. Exactamente. Que no estaba tan mal Defensa y Justicia, porque había ganado uno, empatado otro, creo. Sí. Y lamentablemente. Después seguimos con el cine. Lamentablemente tengo que dar la última mala noticia. Oye, escucha una música de fondo. Música de cine. El cine, Los Indestructibles 3. Trabajan Sylvester Stallone. Ahí tiene Alicia, Palito Ortega. Con Violeta Rivas. Alicia. Tienes una sonrisa contagiosa. Es un desafío universal. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias para Alicia Maya, que está pidiendo temas como loca está. Bueno, les contaba que en la ciudad de La Plata, ciudad que duerme la siesta. Sí, justo el bloque de cine dice que Estudiantes hoy de La Plata le ganó 3-1 a Boca Junior. Y la culpa no fue esta vez de Bianchi, no fue de los jugadores. Fue la culpa de la altura. Los jugadores de Boca estaban apunados. Se los veía mareados. Quisieron hacer lo mismo que San Lorenzo cuando fueron a jugar a la altura y tomar Viagra. Pero me parece que no hubo. Sí, tomaron Viagra y se les paró, pero se les paró. Se les paró el corazón. No, la pierna. Qué desastre, señores. Bosteros. A ver si reflexionan y piensan que tienen una camiseta de un equipo grande puesta. Por favor. No podemos negar que sea un equipo grande, pero por favor. Sí, decime. Tengo unos mensajitos que nos llegaron acá. ¿A ver? Que me pasó mi productor, que dice la señora Laura. Sí. Cumpleañera, dice. Feliz cumpleaños, Laura. Sigo siendo quemera y gastronómica. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Muy bien, señora gastronómica y quemera. Eso, hoy durmió hasta la hora que quiso. Mire qué suerte que tiene, ¿eh? Después dice la señora Alicia, dice. ¡Juash! ¿Juash? ¡Qué bueno! ¡Juá! Le gustó a Alicia el. El temita de Violeta Rivas y Palito Ortega. Bueno, sigamos con deporte o no quiero hablar más de deportes. Seguimos un poquito de deportes. Tenemos hoy el sorteo de la Champions League. Sí, señor. Que van a estar jugando Real Madrid, que fue el último ganador de la Champions, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Chelsea y el Athletic. El pobre hincha de San Lorenzo que tenemos en toda esta mesa, que es mudo, hace señas cuando dijiste Real Madrid, como que ellos le van a ganar. No sé. Sí, imagínate al Pipi Romagnoli corriendo atrás de Cristiano Ronaldo, pero pidiéndole un autógrafo. Claro, por eso. Claro, te cambio la camiseta, le dice el Pipi. Dame una media. Claro, bueno. Quiero saber algo. Yo sé que lo voy a meter en un gran quilombo. ¿Sí? A ver. Pero quiero saber qué está pasando en la B, porque estuve muy atento con la B el año pasado y esta vez tengo como ciertos problemas, casi como de cable, pero de conexión, con mi casa y no estoy pudiendo ver muchos partidos de fútbol porque corre riesgo mi integridad últimamente. ¿Por qué? No le puedo contar. Oh, no me de mi vida privada no hablo. No me deje con la con la espina. ¿Cómo le está yendo al club del barrio, al Boys? ¿Cómo le está yendo Huracán? ¿Cómo le está yendo? Colón ganó 3-0, sí. All Boys, no, me dan pelota, ¿no? All Boys, nada, sí. Bien. ¿No? No. ¿Está yendo mal? Sí. Huracán, la verdad que no sé. Huracán salió 0-0 con el poderoso Sarmiento de Junín, pero en la altura de Junín también. Claro, y hay que ir a jugar. Y de visitante. Es verdad. Y visitante, claro. Independiente perdió. Resultado. Independiente perdió allá en San Martín de Junín, ¿eh? Sí, no es joda. No es joda jugar en la altura, ¿eh? Bueno, y Claudio, que sigue siendo de Cambaceres, ¿qué nos puedes contar, sí, de Cambaceres, Claudio? Cambaceres es un desconocido para mí. Gracias, Claudio. Gracias, bien. Claudio. ¿Con qué seguimos? ¿Vamos un tema? ¿Seguimos? Vamos con un temita. ¿Qué le gustaría escuchar? Chico, me gusta Metallica y Los Plomeros. Ah, no, y Las Palmeras. Los Palmeras, dice Alicia. Ailén Quemera, no me puedo comunicar, dice. ¿Qué pasa, Ailén? Alicia dice, qué lindos que son. Laura, sigo siendo Quemera, ya lo habíamos leído. Gracias por tantos mensajes hoy. Sí. No sé, Lucas me habla, me dice cosas. Pero no sé. Alicia dice, gracias, Leo. Gracias, compañero Leo, por esa magia de Palito Ortega. Muy bien, vamos a ir a un temita musical. Vamos, no. Dale. Señor Leo, dejamos todo bajo su control. Memoria. amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. No puede ser. En ese sueño yo me estamos acá. En este auto estamos en la catedral. En la catedral del rock and roll, escuchando a Suéter. Increíble. Con la voz de Miguel Zavaleta. Después de tanto tiempo, Leo lo logró. Sí, señor. Se hizo amigo nuestro, Leo. Déjeme el temita que voy a leer un poquito. Dele, léalo. Algo. Como en la infinidad de frases se ha dicho, la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Todos en algún momento pasamos por momentos difíciles. Para llevarlos lo mejor posible, lo mejor es aceptar esa situación y seguir caminando hacia adelante. Pensar en la adversidad se convierte en el arma más dañina que pueda existir, ya que se puede convertir en un círculo vicioso donde el pensamiento se centra exclusivamente en el problema y no deja lugar para otras cosas positivas que ayudan a mejorar el estado emocional. Solo hay algo positivo de pensar en la mala situación que podría ayudar en vez de empeorar las emociones, y es mirar la adversidad desde una perspectiva constructiva centrada en la búsqueda de soluciones y esperanzas. Muy bueno, muy lindo. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Nos ha dejado sin palabras. Sí, realmente. Pensativo. Yo tengo un mensajito que me mandó, que mandó Ailu, mandó dos. Sí. Dice, Ailu, quiero mandarle un saludo a mi mamá. La amo muchísimo, Ailu, qué mera. Bueno. ¿Con qué seguimos? Con Suéter, escuchando mientras disfrutamos de este viaje. Tengo más promesas para la semana que viene. Me acordé de María José Cantilo. Qué linda. Vamos a ver. Qué vamos grande. A ver. Vamos a hacer un bloque de música antigua. Sí, tenemos al corresponsal guaraní de deportes que nos está llamando para contarnos un poquito cómo anda el deporte por Asunción. Sí. Y también tenemos a Claudito. Claudito. Claudito, sí. Dígame, ¿qué pasó, Claudito? Porque yo no entendí mucho. Y la verdad que yo tampoco creo que ninguno hayamos entendido nada. En principal momento de estos políticos que creen. La CGT opositora apela a los piquetes para reforzar el paro. Ahora yo me explico, ¿qué paro? Eso fue un simulacro de paro más bien. Gremios, Moyano, avaló bloqueos junto con la CTA y la izquierda. La UTA no se plegó. Cuando tuvieron la certeza de que los colectiveros de la UTA no se sumarían al paro nacional de mañana, la cúpula del sindicalismo opositor, encabezada por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, decidió apostar a los piquetes y a los cortes de calle para asegurarse el impacto de la medida de fuerza. Los bloqueos estarán a cargo principalmente de diferentes agrupaciones de izquierda, a las que se sumarán los gremios que integran la CTA de Pablo Micheli. De este modo, los dos vertientes de la CGT opositora se vieron forzadas a una alianza táctica con la izquierda que en el paro de abril habrían tratado de evitar. A los piquetes no los podemos evitar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. De todas maneras, el paro será contundente, dijo Moyano. La UTA confirmó ayer que no se sumará al paro después de que el gobierno le garantizará la continuidad de los subsidios a las empresas para poder cumplir con los acuerdos salariales. Perdón, igual yo creo que este diario que usted leyó, que no es ese diario grande que sirve para envolver huevos, sí, no dice la verdad. Porque ustedes imagínense que también. Si el gobierno le da subsidios, ¿qué me decía? Perdón. Sí, yo creo que también tampoco dice la verdad. Claro, si el gobierno le da subsidios, se los da a los empresarios, no a los colectiveros que son los que manejan la UTA. Son laburantes. Claro, entonces no es por eso que no adhieren. Yo escuché al delegado de la UTA decir algo muy fuerte, muy fuerte. Y dijo que ellos tienen un montón de cosas por los cuales parar. pero que en este momento la agresión externa de los fondos buitres son el verdadero enemigo y que como peronistas van a apoyar la lucha de los del pueblo en contra de los buitres y no van a causar más daño. Sí, sí. Si uno es buen escuchador, le gustó esta palabra que inventé, escuchador, sí, sí. Porque uno es captador de escuchas. Puede, ajá, escuchar de que ellos no son ningunos traidores. En cambio, Moyano, Barrio Nuevo y compañía sí lo son, ¿no? No, no, le pido un favor. Sí. No los nombren porque... Discúlpeme. Yo los veo juntos y me da miedo. Miedo me da. Yo sí, cuando uno ve a dos mafiosos, pero sí, mafiosos... Que parezca un accidente. Me dan miedo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuál fue la palabra que usó usted? Y que no se junte el otro de la UETRA. De la UOCRA. No, UETRA. UETRA. No sé qué es eso. El Ureta. El Momo. El Momo Venegas. Sí, no quiero terminar de nombrarlo porque tiemblo. Tiemblo, me agarra temblor. Usted dijo que le daba... miedo. ¿Miedo? Sí. Miedo. El dúo y el trío este que nombré. El trío Galleta. Miedo, sí, dije, y justo leí. A ver. El diputado Facundo Moyano. Sí. Reivindicó la convocatoria del sindicalismo opositor al paro. Perdón, Sergio, ¿usted sabe por qué partido es diputado ese señor? Por el PRO. Frente Renovador. Ahora es por el Frente Renovador. Sí, fue el Frente Renovador. Pero cuando ganó fue por el Frente para la Victoria, ¿sabía? No. Como traidor, que sigue mostrando, sí, ahora se fue al Frente Renovador. Tiene un chamullo terrible. Sí, y sí, en cualquier terrible momento se va para el PRO. Y sí. Tiene un chamullo espectacular. Yo lo veo cuando, a la vez que lo vi en la tele, pero por lo que habla. Dice que hoy estoy trabajando junto a Massa, tanto en el Congreso como en el espacio político para su candidatura a presidente. Pero si Massa no va al Congreso, ¿cómo hacen para trabajar? El diputado Facundo Moyano reivindicó la convocatoria del sindicalismo opositor al paro y ratificó su salto al Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy estoy trabajando junto a él, tanto en el Congreso como en el espacio político, para su candidatura a presidente el año que viene. Explicó el hijo del titular de la CGT opositora. Al respecto, explicó que ya está en contacto con los referentes legislativos del masismo y agregó, más allá de que sea algo contradictorio con lo que yo represento, que es un poco ligado al trabajo y a los sectores más vulnerables, voy a estar votando con el Frente Renovador. La verdad que se me vino abajo. Sí, vino abajo, pero hace mucho que viene, sí, abajo. Se vino abajo y se pegó un palo bárbaro. Bueno, les voy a contar que Autos Cipollini auspicia la búsqueda del pulovercito en el auto de Leo. Para de perder cosas en los autos. Nada más te digo. Nada más. Muy bien. Una cosita chiquita voy a agregar. Sí. Que están haciendo la gente de en Fuerte Apache. Sí. La gente del AFCA. Sí. ¿Qué es el AFCA? El AFCA. Lo maté. Me mató, la verdad. Bueno, no, después le digo, después le digo. Usted lea la nota. Entonces, si después quiere, le digo. Se lo leo. Sí. Dice, aquella aula del segundo piso de la escuela Padre Carlos Mujica en el barrio de Fuerte Apache parecía chiquita, pero aguantaba bien. El programa de radio lo hacían 7 alumnos sentados alrededor y una mesita redonda, con guiones y micrófonos en mano. A sus costados decenas de padres, maestros y autoridades se amontonaban para prestarle atención con orgullo y alegría. Todos estaban de fiesta, los chicos tenían una de las emisiones más importantes donde anunciarían, al fin, una gran noticia para ellos. En los próximos días comenzaré un taller de radio para seguir aprendiendo el oficio, organizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí lo dijo, sí, muy bien. Muy bien. Fue lanzada en esa escuela de Ciudadela y se propone generar herramientas de comunicación e inclusión social para niños y niñas del nivel primario. Muy bien. Linda noticia. Vamos a hacer una multiplicación de radios en todos lados, porque eso somos. Somos agentes multiplicadores de buena onda, de transmitir, de sembrar esto que hacemos, que es amor, es un montón de cosas impresionantes. Que podemos transmitir día a día cuando hacemos radio. Hace 94 años que venimos transmitiendo radio. Sí, sí. Somos pioneros de la radio nueva. Exactamente. De la nueva radio. El otro día estuve pensando varias sesiones nuevas para la radio y pensaba un porqué, ¿no es cierto? Cuando los chicos están en la edad de los porqués, son muy molestos. Oh, por y es favor. Tanta la presión que les ponemos diciendo que corten con esto de la edad de los sí. porqués y todo esto, sí. que cuando somos grandes quedamos trabados con esto sí. y no nos preguntamos más cosas. Pero yo sigo preguntándome cosas. Dígame, a ver. ¿Usted se acuerda de la nueva trova cubana? Sí, Silvio Rodríguez. Silvio sí. Rodríguez y Pablo Milanés. Pablo Milanés. Sí, Santiago Feliú. Santiago Feliú, exactamente. ¿No hubo más músicos en Cuba? Supongo que sí. ¿Y por no qué? No tengo idea. ¿Y cómo se llaman? Si esa era la nueva trova, los nuevos que salieron. Es que no sé si... Usted dice que no hay más cantante en Cuba. No, supongo que sí. Y bueno, ¿y cómo se llaman? No tengo idea, o sea, no. Por ejemplo, cuando usted toma un yogur que tiene Provío 2. Provío 2, sí. ¿Qué pasó con el yogur que tenía Provío 1? ¿Se pudrió? ¿No sirve para nada el Provío 1? Y por ahí... ¿Lo hicieron desaparecer? Y por ahí, bueno, en este caso, sí, ¿por qué no? Por ahí el 2 superó al 1, qué sé yo, usted me complica. Y por eso yo me pregunto todo el tiempo estas cosas. Pero hay que ver qué pasa con los nuevos... ¿Trovadores cubanos? Sí, si trascienden las fronteras, si lo contratan, si no lo contratan. Antes depende. La culpa era de Fidel Castro, que no trascendía la frontera. Y ahora... Sí. No sé. Usted, señor Daniel Antaglia, me hace acordar a Joe Matías. Joe Matías cuando decía. me hace acordar a Joe Matías cuando decía, justo a mí me tocó ser yo. Claro. Claro, con esas preguntas que. Pero por favor. Pero es verdad, ¿no? Uno se lo pregunta. A mí, como padre, explicarle a mi hijo qué es la nueva trova cubana. Y le hablo de Silvio Rodríguez, un señor que tiene 70 años, y me mira y me dice, esto es la nueva trova. ¿Qué, claro. ¿qué pasó con la vieja? Claro, mamita. Con la vieja trova. Dígame qué mire se preguntaba. Usted hablando de la nueva trova y, sí. y no lo tenemos hoy en este horario al programa que tendría que estar en este horario el hijo de Sam. Sí. Que no tendremos el señor Papo que nos que podría informar. Desaznar largamente sobre la trova cubana. Sí, Papo que vive muy lejos, realmente. Tiene que tomarse 4 trenes. Sí, él, 2 aviones y... Sí, y un helicóptero y no pudo viajar. No, porque el pollo Sodero lo cagó. Claro. El pollo Sodero. Yo creo. No, Sodero. Ah. Soguero. Ah, Soguero. Trancero. ¿Usted sabe cómo podemos sobornar al pollo? Con un Coleston 2000. Iba a decir que sin tintura. ¿Le regalas claro. una caja? Bueno, cuénteme. Sí. Algo. Digo, no sé. ¿Quiere que le cuente algo? ¿Quiere que le explique algo? ¿Quiere que lo desazne? Sí, no sé qué me estaba por decir de la nueva trova cubana y de las preguntas y de todo eso. Sí, la verdad que se me acaba de ir por la ventana. Dejaron la ventana abierta. Dejaron la ventana, eso es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a la mitad musical y seguimos después de la tanda. ¿Qué le parece? Vamos con esa. Que lo que sangra tenemos... Lo tenemos que poner una curita si sangra. Vamos. Estrellas. Sí, nos llega, está avisando el operador que tenemos una transmisión vía internacional satélite desde Paraguay. Paraguay con nuestro corresponsal. Adelante, por favor. Adelante, lo escuchamos, señor. Hola. Hola, hola. Hola, che. ¿Cómo va eso? ¿Cómo le va, mi querido público de Buenos Aires? Muy bien. ¿Cómo anda todo allá en Paraguay? Todo muy bien por acá. No sabes qué bien que le estamos pasando el calorcito que tenemos ya con la pilsa en arriba de la mesa. Estamos y estamos re bien, ¿viste? Sí, te sí. Quería contar cómo andan los resultados de los partidos de acá de Asunción. Ah, bueno, buen dato ese. Sí. ¿Yo te puedo preguntar algo? Sí, pregúntame, hermano chileno. Porque yo soy de allá de Chile, de Santiago. Huevón. Y yo lo conocí y yo fui para su casa, no sé si se acuerda. Sí. Y la conocí a su hija. Sí, le venía queriendo arrastrar el ala, Y por en vos, ¿cómo le va? Y ahí anda por aquí. Bueno, le voy a contar entonces cómo andan los resultados. A ver. El poderoso Olimpia del Paraguay le ganó a Cerro en un partido bastante trabado. Cerro Porteño, estamos hablando, sí, ¿no? Sí. No Cerro de Uruguay, sino Cerro Porteño. En un partido bastante trabado de la primera fecha del Campeonato Nacional Guaraní. Después, Nacional, ese equipo que perdió porque le vendió el partido a lo de San Lorenzo. Sí. Bueno, ese equipo ganó 1-0 y le ganó Alumni. Sí, es un equipo impresionante de acá de Paraguay. Ah, la flauta. El famoso Chipiriea, que es un equipo que viene remontando últimamente bastante. Le ganó al poderoso Viagra Negro. Viagra Negro. Sí, ese es un equipo también que era de nuestro expresidente Don Alfredo Stroessner. Don Alfredo. Don Alfredo, sí. El queridísimo Don Alfredo. Exactamente. Y le jugaba en el Estadio Nacional del Colorado, allá en Yurupía. Ah. Así que bueno. La localidad de Yurupía. Muy querido por nosotros. Acá estoy con mi colega. El famoso Titi González. Es más, ¿ustedes saben cómo le llamamos nosotros al Viagra allá en Paraguay? No. Es el maní con miel negra. Ese es, ¿verdad? Ah, qué rico eso. Es verdad, porque es rico y después no sabes cómo vos le agarrás a una guaina y vos no sabes cómo. Yo potí la bola. Sí, es terrible. No me ¿cómo no te deja? Sí, no me digas. Sí. Eso ustedes los curepinos conocen ese. No conocen. Maní negro con miel negra, ¿no? No, ¿cómo puedo hacer para. Venite al Paraguay, para nosotros. Una bolsa de 10 kilos. Nosotros te invitamos, venite para Asunción, sí, porque tener todo pago, no necesitas nada, tenemos chipá, tenemos torta, tenemos tenemos electrodomésticos, tenemos de todo. Ya te voy a conseguir un disquito que está muy bueno, de todo lo que podemos ofrecerte para el próximo semana. Buenísimo, me estoy yendo para allá con y, todo esto que me ofrece. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Ya, quería yo un poquitito hablar de si tienes un poquitito de fútbol de nuestro país, de Cusco, de ahí de La Paz. ¿Has traído alguito? Porque yo estuve toda la mañana vendiendo limones, ajitos, todo ahí, ya estuve con mi negrita. ¿Sí? Ya ni me ama. ¿Qué pasó? Me quiere dejar por otro, por un argentino. No, pero yo el otro día fui, que estuvimos en la obra haciendo, estuvimos construyendo toda la tarde, todo el día, toda la noche. Ajá. Y después nos comimos unos asaditos y nos tomamos unas cervecitas. Y después, uno apoyado en otro, nos llegamos a nuestras casitas. Ajá. Sí, con la camiseta de Boca presta siempre. No me diga. Ah, sí. Bueno, todo bien entonces. Sí, pues yo vine para decirle eso nomás. Ajá. Bueno. Para otro día yo vengo, después más tardecito. Sí, se puede traer unos limones. Yo de noche no ando, yo porque yo tengo miedo, porque acá andan medios así como que no nos quieren a los bolitas. Ah, no creía. Y a mí eso no me gusta. No, nosotros lo queremos, no se preocupe, don Cosme. ¿Cómo no lo vamos a creer? Nosotros lo queremos. ¿Lo quieren las bolitas acá? Sí, señor. Sí, somos un pueblo de amor, de... viva la hermandad latinoamericana. Sí, señor. Un saludo le voy a mandar para Antiojito, que está escuchando. Sí, sí. De parte de mi productor preferido. El ex Antiojito. No. Antiojito está escuchando. Sí, por eso sí. No, pero le mandamos saludos. Tu productor era el ex. Era ex Antiojito. Pues los perdió. Por eso ahora anda tanteando. Bien. Ahora escribe todo en mayúscula. Claro. Bueno, ¿con qué quiere despedirse? ¿Con qué nos queremos ir? Nos queríamos ir con algo lindo, algo que le pueda llegar a gustar a Alicia Maya, quizás. Y también. Algo. ¿Por qué no? Que tenga así, que nos traiga recuerdos de nuestros tiempos. Alicia Maya, ¿no es hermana de Isabelina Azteca? No. Es pariente de Chunchuna. Chunchuna Villafañe. ¿Villafañe? Sí. Sí, señor. 200 así que, millones de años, entonces. Chunchuna, ella no. No se haga el gira. Bien. Vamos a dedicarle el cierre de este programa con Vilma Palma, ella que es media vampira. Sí, sí. Alicia Maya. Alicia Maya. Saludos a Carlos, que está de paro porque es un camionero de ley. Te quiero, Alicia. Chao, Alicia. Chao. Besos, abrazos para todos. Feri cumple, Naura. Volvemos el jueves, no nos extrañen. Hasta el jueves. Chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura FM 91.3 Radio La Vega.